alegría. Eres tú lo más hermoso, oh Cartagena de Indias. Tienes una bella historia, porque Dios te dio la gloria. Todos tus hijos te adoran, y en esa plaza de toros cantamos a tu memoria. Ay, fabulosa plaza de toros, la mejor del mundo entero, donde se escuchan los soles para aclamar a los toreros. Te adornarán con orquídeas, bella plaza americana. ¡Ale, ale! ¡Salud, Kiki! ¡Salud, Kiki! ¡Ole! Fabulosa plaza de toros, la mejor del mundo entero, donde se escuchan los soles para aclamar a los toreros. Te adornarán con orquídeas, bella plaza americana, orgullo de Cartagena y de mi patria colombiana. ¡Ay! ¡Cartagena!